pues en vez que en chimna cayo mala pa y cago ca achei está o cobana otra una mani si no lo ha betana de que acá a la ego amta que tiene ni todo bicha que dice ven puim yo emia ven puim productor en que una en que tu acá te bote y ta ah pues mampo y echa que tiene en vina bicha ha visto pues tu o problema también mi pueblo aman y tu chama na bustia que chia guayan la utipo y tú auca na level lemu a una ella sai waka que tu men yo visto actihia una tu que vini mi toco mayumaria y tú la huepo a po cae ni waka jurisdicción ta hipo tabia que a esta un paso guacte tía en tu no en que tu waka licencia tau a agua tía ni en agua waka visita ta abo y tu yane que tabia que tibu nae na teua oyan la utipo ameo a uca u intuito a uca u que ah yo saca tu tijía voy y tú como voy a problema ven lo que presidente está aquí puedo jale que si que está llevo yo más a su tijía hay un tiempo a que va problema y ni mi todo y todo mi puedo vea que sea voy a decir si hay te aquí para no a la tijía un humpo ama ni tijía apo vea que waka licencia tawata en tu chama na buste que chia waka yosiata waka convenio ta waka pacto da nau tobokta ko una te hibu siate ka nau te ata ya ka te am abasta de nika y to un choaria la te tijia ka chinin to kota te ua wei tu ini ka anu kicha po uya in tu ka ki nin he kapota wane tijia mayore un lugar ta ni mitom anepo boito una que a chitihia guayemia maka anu kiche ta teua te ku ochea huni maka katu ata bohoria te kotihia y an la uti po ito mi pueu yo teua me pues iba to que te mo que ayo tihia un rumpo amani vea que nauta hariune nauta me sapote de naujoteca que te yo si apaguata en haxa polula te ito no canía sacane en tu haxa polula te a ito y bacta ca ito a mambu y seca que te unen que waka utte atanau ya ne tateuwa ya que guay ni mi wa gobierno ca ito unacate ya que guay ni mi gobierno ca au yumam ta ven así ito nanahria pues a poquechia que tonen a ito paso a ti ne tía ta ca apela sino que a un productor igual más que a yo es mi agua más que y tú te llaman a buste que te así convenio tan agua agua con pues y tú más usted acá y tú te llaman a buste como productor y más usted acá y te dije uno que un pan si me cagüeye a chay ley vican betana o tan betana bene betana vasco betana coco y betana a chay pueblo un pueblo basario un capitán un comandante la tropa yo he veía en la última y todo un compañero de mi que tiene una eni vea que tú no ven que pues van si me cagüeye porque un banta que tú no ven que te toman mampo y hecha vea que no es todo día ven pues vetana ven pues mo auca o ento y todo auca o yo se apogata que no me cuenta que no está poniendo día la que di y en la última y todo un chuaria la pues tú dices estás pala yo voy dentro tú dices yo humana está teo uno vaya al lado tipo vemos van sacado pues men vaya si pateo a ti y tocha manabu te quecha y ni cae ni tawane tía bicha o bicha ansimne tía y ni en sangua política o mola tawana tía y tu guaute a guapulis na utte allá tu tateo ni en vea que guaguiba y luturia y al lado tipo ah pues todo te voy a tener en teúa cabo pues ni una achay ley achay pueblo guaguate que no copta con ni pues imágenes me achay secretario aunque te una en ahí caga me entonces que guaguate no copta que ven pa teúa ne tan debe tan ahí que te jale que si que tiene que amaja me cae que te mueva lutura jo ahí está toma achay me que te enchim na cayo mala pa jica pa hueva y lutura hasta guaca esta o cobana otra mario lo puedes valde esta teúa o si no lo va a ver momento con el productor y mamá compañero ame que tiene una en ateúa venía o wey bailo tú de dios está man potagua y toma yo man potagua a ver chucula que tiene una en chip man potagua si me llevo tastia no es de más una y ya no